Además, debí esconder mi amor por ti. Quiero sentir toda tu piel, estar en ti igual que ayer, amarte hasta el amanecer. Diego Moretti y Cristian Rayo. Cheese!